El que no se sube al barco de la locura está zarpado de amargo, papá. ¡Vamos, Lujitis! A querer con los genes otra vez. A querer que se vaya, papá. Que dieta, dale, bailala, no seas así. La piba mueve la cola y la vacancia chiflando así. La piba mueve la cola y la vacancia chiflando así.